es ocultarnos, revela también a esa realidad de Dios. Y para nosotros la revelación se identifica con Jesús de Nazaret. La revelación, el punto de llegada, el punto central para los cristianos de la revelación es Jesús de Nazaret. Para el judaísmo será la Torá. Para ellos será la Torá. La Torá es la máxima experiencia de revelación. Por Torá entendemos los cinco libros del Pentateuco, también lo llaman la Torá, más toda la tradición talmúdica y toda la tradición rabínica de interpretación y de explicación. En la Torá es lo que podríamos llamar toda la mística de la tradición judaica, que es muy densa, muy profunda, muy rica, de mucha riqueza espiritual. Yo he tenido la suerte de tener en mis años juveniles un rabino amigo en Montevideo, y nos juntábamos todas las semanas. En realidad yo era un poco, me acerqué a él por un poco de interés, ¿no? Yo recién llegaba de Europa y tenía miedo de olvidarme el hebreo, porque claro, no lo usábamos casi nunca, los alumnos de acá no saben hebreo, entonces si uno dice hebreo en una clase te mira como bicho raro, ¿no? Entonces para no usar el hebreo uno usa las palabras, traduce. Entonces mi temor era olvidarme el hebreo, después de tanta fatiga de estudiarlo. Entonces le pedí al rabino de Montevideo, un rabino que tenía ahí una universidad muy importante aquí en Montevideo, que depende directamente de Jerusalén, si podíamos encontrarnos todas las semanas para leer el punto de la Biblia. Entonces nos juntábamos una vez por semana, nos juntábamos y leíamos media hora la Biblia y una hora y media hacíamos diálogo ecuménico. No estaba propuesto, pero salía, porque al leer el texto bíblico después venía cómo interpretaban ellos, cómo interpretaba yo, ¿no? Y eso yo me enriquecí muchísimo realmente esos años con esa amistad, con ese rabino, que en este momento está viviendo en Jerusalén. Él había venido de Jerusalén a Montevideo, vivió unos cuantos años porque vino para la universidad y ahora volvió a Jerusalén. Por eso digo, cuando decimos la Torah como revelación para ellos, es todo lo que es la tradición mística, espiritual, religiosa, del Talmud, de la Mishnah, de la Halajá, todo lo que es la tradición judaica, que es muy rica y muy densa. Ahí vamos a ver algunos filósofos que son densísimos justamente porque tienen una fuerte importación judaica en su pensamiento filosófico. Para nosotros cristianos, en cambio, la revelación, la máxima revelación, es Jesucristo. Y eso es un punto firme. Jesucristo es para nosotros la última palabra de Dios. No tiene otra palabra Dios para decir. Esa es su última palabra. Jesucristo es el último signo del lenguaje comunicativo de Dios. La humanidad dialoga con Dios a través de Jesucristo y Dios dialoga con la comunidad a través de Jesucristo. Jesucristo es la mediación entre Dios y la humanidad. Jesucristo es la máxima palabra de Dios, donde Dios dijo todo lo que tenía que decir. Ese evento, ese acontecimiento central de la fe cristiana no va contra la razón, sino que va confrontada con la razón. Y por eso es importante el estudio de la escritura, de la vida, de los gestos, de lo que llamaríamos la memoria de los cristianos fundantes. Porque ¿qué es el Evangelio y qué son lo que llamamos el Nuevo Testamento? Es la memoria fundante del cristianismo, que gira en torno a qué, a la persona histórica de Jesús de Nazaret. Es su mensaje, sus gestos, sus signos, que prueban racionalmente que en él Dios se manifestó totalmente. No es la prueba de que él es Dios, sino la prueba de que él es signo de la presencia de Dios. Cuidado, porque ahí está la cuestión. Y esto es muy importante. Cuando nosotros leemos la Escritura, porque somos muy milagreros, nos encanta ser milagreros, pero es muy peligroso eso para la fe. Cuando leemos la Escritura y encontramos en la Escritura que Jesús hace algún, así llamado entre comillas, milagro, lo que nosotros enseguida miramos, ¿qué es? El poder milagrero de Jesús. Y corremos el riesgo de hacer de Jesús un gran curandero o un gran macumbero. No. Si leemos atentamente el texto evangélico o leemos a Pablo, vamos a ver que cada vez que Jesús hace un gesto extraordinario, lo que está haciendo es manifestando en este gesto el vestigio de que él es la palabra autorizada de Dios. Fíjense que muchas veces está sepan que mi palabra es autorizada, que mi persona expresa lo que dice, yo voy a hacer un gesto, un signo, un vestigio. Entonces, cuidado cuando leemos los milagros de Jesús, ¿con qué clave los leemos? Si lo leemos con clave milagrera o lo leemos con clave reveladora. Y yo creo que aquí está el problema. Hay que leerlo con clave reveladora. Jesús está revelando, está desocultando su misterio. Porque Jesús era un misterio también para sus contemporáneos. Si Jesús viniera hoy aquí, nosotros nos preguntaríamos quién es este, como se lo preguntaban sus contemporáneos, cuidado. Porque ¿qué veía sus contemporáneos? Un hombre cercano a Dios, un hombre de Dios, un hombre que hablaba las cosas de Dios, pero veía un hombre. Ese hombre tenía que dar los signos, manifestar los signos de que su palabra realmente expresaba lo que era. El misterio de Dios en la historia, el misterio de Dios entre los hombres, que venía a rescatar la historia para Dios. Esto es muy importante porque estamos en el corazón de la fe cristiana. En nosotros, uno de los problemas que tenemos hoy los cristianos es la paganización de nuestra fe. Hemos perdido los ejes centrales de la fe y corremos el riesgo de desnaturalizar la fe. Por eso digo, hablar de revelaciones, hablar del misterio de Jesús como máxima expresión de la dialogicidad del misterio de Dios. Jesús es la expresión histórica del diálogo del Dios que habla. ¿Cómo comienza la Escritura? Con un Dios que habla. ¿Y Jesús qué es? Dice San Juan, el texto más trabajado. Es la palabra de Dios. Nuestras Biblias traducen muchas veces el verbo. Yo digo una pésima traducción. El concepto es Dabar, Dabar Yahweh, la palabra de Dios. Y Dios tiene una palabra que funda y crea. Dios tiene una palabra que cuando la pronuncia revela y fecunda. Dios tiene una palabra que cuando la hace sonar resuena existencialmente en todo aquel que la escucha. La palabra de Dios no es una palabra que se pueda perder en la historia. Es una palabra que hace presente su misterio y su realidad. Es una presencialidad la palabra de Dios. Bueno, Jesús es la palabra de Dios hecha humanidad. Entonces, cuando hablamos de Jesús, Jesús es no solo un gran rabino, un gran maestro. Eso es lo que queda para afuera, lo contingente, lo coyuntural. Jesús es la dialogicidad del misterio mismo de Dios, que se desoculta, se desvela, se manifiesta dialógicamente en la temporalidad. Por eso la fe cristiana se centra y gira en torno a la persona de Jesús. Cuando hablamos de revelación, hablamos de esto. Hablamos de un Dios que se desoculta en la persona de Jesús. Y la persona de Jesús se perpetúa, continúa presente en la historicidad humana mediante la comunidad de los creyentes. Y esa es la iglesia, la eclesía. La eclesía ocupa en la mentalidad paulina y cristiana lo que es la casa de Yahweh en el Antiguo Testamento, la gran asamblea de Dios, donde Dios se manifiesta y se hace presente. La eclesía, la comunidad reunida en el nombre de la persona de Jesús, es el espacio donde Dios sigue haciéndose presente y sigue revelándose, sigue desocultándose, sigue manifestándose. De manera que, cuando hablamos de revelación, cuidado con el concepto estático, algo que pasó hace 2000 años. Bueno, la revelación sigue dándose hoy. ¿Dónde? En la iglesia, en la comunidad creyente, entre los discípulos y las discípulas, de aquel que aceptan como el Señor de la historia. ¿Y cuándo Jesús es el Señor de la historia? En su muerte y en su resurrección. Inseparable. Es el querigma cristiano. ¿En qué creemos los cristianos? Porque esto es interesante para poder dialogar con los filósofos. ¿En qué creemos los cristianos? Creemos que la muerte y la resurrección de Cristo son la máxima expresión de la conocibilidad de Dios. Eso creo. No hay más, nada más allá de eso. Por lo tanto, en eso se sintetiza todo. La muerte de Cristo y su resurrección son los máximos signos de un Dios que se desoculta y se revela, y que se hace presente en la comunidad de sus discípulos. Entonces, esa comunidad es la que queda como garante de qué, garante de esa perpetuidad presencial de Dios que se revela en la historia. Dios seguirá revelándose en la historia a través de su comunidad. Por eso la comunidad recibe un mandato: vayan en mi nombre, anuncien en mi nombre y bauticen en mi nombre. ¿En nombre de quién? De Cristo muerto y resucitado. Por lo tanto, acá hay un mandato ligado aquí, al Dios que se revela, y un mandato que hace que la revelación continúe. Es decir, que la desocultación de Dios continúa en la historia. Es evidente que esta verdad para nosotros de fe ilumina toda la existencia y se vuelve el criterio paradigmático de toda verdad. Y acá entramos en el conflicto con la filosofía. Porque la filosofía busca la verdad desde la razón. Nosotros la recibimos como donación. La verdad nos viene donada, nos viene regalada, nos viene ofrecida. No es fruto de nuestra investigación. Ahora, cuidado, esa verdad no prescinde de nuestra capacidad racional. Porque ustedes se dan cuenta de todo lo que yo dije de Jesucristo, mientras yo hablaba, la cabeza funcionaba. Y las preguntas venían. Y la pregunta viene: ¿será cierto que murió? ¿Será cierto que resucitó? ¿No me habrá aprendido un camino? Y yo me lo compré. ¿Hasta qué punto? Acá aparece. ¿Hasta qué punto todo esto tiene sustentabilidad racional, aunque no sea netamente racional? No se debe explicar. Entonces, yo diría como primer concepto: la fe es razonable, aunque no es un fruto racional. Y acá viene lo que permite el diálogo con la filosofía. La filosofía es una razonabilidad de lo racional. La revelación es una racionalidad de lo revelado. Pero estamos siempre en el campo de la racionalidad. Ahí podemos dialogar con la filosofía en lo que es mutuamente razonable, en aquello que no, como dicen los filósofos, no repugna a la razón. En lo que no repugna a qué, a la racionalidad humana, lo que no repugna a la lógica humana, lo que no repugna evidentemente a la verdad humana. Porque no puede haber contrariedad entre la verdad humana y la verdad de Dios. Y si Dios es Dios, no puede enseñar algo que no tenga coherencia con la verdad humana. Acá estamos en todo un campo en el que yo no quiero meterme, porque entraríamos en historia de la filosofía y no es mi campo. Es simplemente adentrarnos en aquello que yo creo que es muy importante tener claro a la hora de decir de qué estamos dialogando, de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de revelación y filosofía. Fíjense que ya en el segundo siglo, que ya no teníamos los montanistas, los espiritualistas, en el siglo XII tuvimos los batimistas, siempre en la historia de la iglesia hubo movimientos de tipo emocionales que querían reducir la experiencia religiosa a lo emocional. Y hoy también en nuestro tiempo tenemos mucho de esto. La fe cristiana en cambio se mueve en la objetividad de la racionalidad. De nuevo vamos a hablar al final, tenemos un poquito de tiempo, un documento reciente de Papa Pablo II, una encíclica que hacía mucho tiempo que un Papa no trataba estos temas, que es la fides ratio, fe y razón. Porque, y el Papa actual insiste mucho en qué cosa, en lo que le llama el relativismo. Como que no hay ningún punto seguro, ningún punto firme Cristo nos revela y a la cual nosotros adherimos. Buscaremos de comprenderla desde nuestra realidad cultural, pero no podemos ignorarla. No podemos decir la verdad no existe, comencemos ahora. No, hay una verdad que Dios la ha dado y la ha revelado. Y ahí está la gran preocupación del relativismo actual de este Papa, que para quienes no están en el mundo del pensamiento puede parecer insistente como anacrónico, pero en realidad es el gran drama del mundo contemporáneo y del mundo cristiano sobre todo. Perder la propia identidad y creer que todo es lo mismo. Cuando creemos que todo es lo mismo, vale la frase de Pablo, hacemos inútil la cruz de Cristo, hacemos inútil el misterio de Cristo. Es como si Cristo no se hubiera revelado, como si Dios no hubiera hablado ya. El tema fe y razón, que es un tema que la Iglesia ha vivido siempre, tuvo momentos de armonía. Momentos de armonía, sobre todo hasta el siglo XII, XIII, digamos, para la escolástica, en el que prácticamente tenemos dos grandes, yo voy a tomar dos grandes nombres, o tres, mejor dicho, porque no lo puedo olvidar el tercero, sino traiciono a mi familia. El primero es el gran Agustín converso, hombre de la gran cultura. El segundo es Santo Tomás, con la escolástica y el dogma. Y como yo soy franciscano, es San Buenaventura, el Coto y Oca. Está bien que los franciscanos no seguimos la escuela tomista. Los franciscanos no seguimos esa perspectiva, seguimos otra. Para Francisco, Dios es amor y bondad. Por lo tanto, cuando el franciscano se acerca a Dios, se acerca desde la experiencia del amor y la bondad. Al franciscano no le importa la verdad, le importa el amor y la bondad. Y evidentemente que esto provoca toda una teología, ¿no? Todo un acercamiento al misterio de Dios diverso, de quien se acerca al misterio de Dios desde la búsqueda de la verdad. Bueno, Santo Tomás, en cambio, como buen racional que era, ¿no?, él va a manejar el tema de la verdad, siguiendo sobre todo la gran influencia aristotélica. San Agustín parte de un principio interesante, muy contemporáneo de hoy. Lo digo porque hoy estamos lo mismo de alguna manera con la filosofía. Agustín parte de lo que él llama la inquietud del alma, la inquietud del corazón, lo que hoy llamaríamos el deseo. Hay un deseo profundo, ardiente, de búsqueda del ser humano. Este deseo, dice Agustín, es el que permite comprender. Yo diría que el deseo de Agustín lo podemos hacer coincidir con la curiosidad del filósofo. Hay un deseo existencial profundo que quiere comprender, comprender y comprenderse. Este deseo es previo a la fe. Este deseo es anterior a la fe, dice Agustín. La fe es consecuencia de este deseo. Y la fe luego provoca nuevamente un nuevo deseo. Él lo dice con dos textos famosísimos. Credo ad intelligere. Creo para comprender. Y intelligere, pues credere. Y entiendo. Y entiendo para creer. El deseo me lleva a comprender. La comprensión me clarifica la fe. Ahora, la fe me lleva a preguntarme más, que me llevan a qué, a seguir comprendiendo, a este círculo agustiniano. Porque deseo, comprendo. Porque comprendo, creo. Porque creo, sigo comprendiendo. Y porque sigo comprendiendo, sigo creyendo. Es decir, la fe se retroalimenta de qué, de la comprensión. Y cuando decimos comprensión, decimos el uso del cogito, el uso del pensar, el uso de la razón. Es decir, cuando yo creo en Dios, no borro o saco la razón. Al contrario, cuando me encuentro con Dios, tengo que hacer mayor uso de la razón para seguir comprendiendo y seguir adentrando. Esto es lo que va a dar la base de esta escuela agustiniana que marcó profundamente el cristianismo, el cristianismo en todas sus áreas, hasta con la reforma. No se olviden que Lutero era agustiniano, por lo tanto Lutero y la iglesia luterana la segunda versión que ponemos es la de Santo Tomás. Santo Tomás va a hacer la, va a partir de dos principios distintos. Él va a partir del hecho que la fe pertenece al mundo de Dios, al mundo de la gracia. Y en cambio, la comprensión de la fe es el mundo de la razón. Y lo que pasa es el diálogo entre fe y razón. Y va a decir que la manera de razonar la fe es la razonabilidad de la fe. Y desde la razonabilidad de la fe tenemos que analizar los signos, ahí está, los vestigios. Los signos, los vestigios. Entonces va a entrar en todo lo que de alguna manera provoca a la razón. Es decir, ¿qué cosas de la fe provocan a la razón? Y esas cosas que provocan a la razón son las que van a provocar la respuesta de la fe. Una fe razonable, que responde desde la razón a las cosas que provocan a la razón. Debe ser todo un movimiento. Y en esto dice, va a dar libertad a la gracia. ¿Qué es la gracia? Aquello que Dios da, aquello que Dios dona. Los signos son provocadores de la racionalidad. Ahí está. Y esta provocación de la razonabilidad o de la racionalidad es lo que evita una fe emotiva e irracional. Y quizás este es el mérito más grande de Santo Tomás. Es decir, salir del peligro de una fe que quiera ser irracional. Una fe que quiera ser emotiva, peligrosamente fundamentalista, peligrosamente sensitiva. Entonces, estos signos, dice Tomás, son la belleza, la armonía, la santidad, los milagros. Todo esto es parte del proceso revelador, por lo que decíamos antes, y que llega finalmente a la persona de Jesús de Nazaret. El tercer nivel, la tercera escuela grande, medievalista, y la llamada escuela franciscana, y es parte de tres conceptos distintos. Parte primeramente de la bondad. Dios es bueno y todo participa de su bondad. Por lo tanto, en cada cosa está el signo de la bondad de Dios. El creador no es más que un espacio revelador del Dios bueno. Ese Dios bueno se identifica con qué cosa, esencialmente. Se identifica con la libertad del amor. Porque Dios ama, y solo ama el que es libre. Por lo tanto, Dios nos ama en su libertad, nos crea en su libertad y nos llama a la existencia en su libertad. Por lo tanto, el franciscanismo va a acentuar la libertad de Dios y la libertad del sujeto creado. La fe es un diálogo de libertad, no es un diálogo de sotomisión o de sumisión. Yo no obedezco a Dios sometiéndome, sino que entro, como en el amor, dice en Buenaventura, en un diálogo de reciprocidad. En el amor auténtico hay reciprocidad. Nadie se casa para someterse, hoy menos que antes. Hoy se casa para convivir, los que se casan, o por lo menos los que comparten la vida. Ahora, cuando una de las partes se somete, ya no hay libertad. Si no hay libertad, dice Buenaventura, no hay amor. Si no hay amor, no hay bondad. Y salimos del proyecto. Entonces, el mundo creado no es más que el espacio de los vestigios de Dios en su bondad. El segundo nivel, dice Buenaventura, está en la interioridad del hombre. El ser humano tiene una capacidad existencial profunda, una interioridad que lo lleva a reencontrarse consigo mismo, y lo lleva desde ese encuentro consigo mismo a encontrarse con los otros. Por lo tanto, el espacio revelador de Dios es la interioridad del hombre. Esto, de alguna manera, la escuela franciscana lo saca de San Agustín, de la interioridad de San Agustín. El tercer espacio de la escuela franciscana es la trascendencia de Dios. Estamos llamados para ir al encuentro de Dios. La intencionalidad de la creación es el amoroso abrazo con Dios. Por lo tanto, somos peregrinos en un desierto existencial. En la historia es un campo de peregrinación, un grande.